Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Una rueda de prensa sobre la exposición Tropicalísimos del artista Enrique Madrid, organizada por la Casa de la Cultura Núcleo del Oro, se realizará este miércoles 17 de septiembre a las 10:30 en el Auditorio Nicolás Castro Benítez de Machala. Una charla sobre el proceso de acreditación de productores nacionales e independientes de cine y el registro de las producciones realizadas en el país se realizará este miércoles 17 de septiembre a las 10:00 en la sala de Flaxo Cine. El evento está coordinado por el Consejo Nacional de Cinematografía. La entrada es libre. Internacionales. Noticias internacionales. Medellín. El espíritu del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez se apodera de la capital antioqueña, Medellín, como abre bocas a lo que serán 3 días de conferencia y conciertos públicos y de exaltación de los mejores periodistas de Iberoamérica. En la segunda edición del premio Gabriel García Márquez, el objetivo, además de evocar al máximo escritor colombiano, es convocar a la ciudadanía que disfrute de los eventos que se realizan entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en varios escenarios, que incluirán coloquios, talleres y exposiciones gratuitas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.